Mis versos se los lleva la brisa, volaron lejos donde no sé. Tal vez un día encuentre tus caricias, besé tu frente, quemé tu piel. Tal vez un día encuentre tus caricias, besé tu frente, quemé tu piel. ¿Y tú dónde estarás, amor? ¿Con quién vas a soñar después? ¿Quién te acariciará mejor? ¿Como yo, quién te va a querer? Ay, no me niegues la luz del sol, dame tu calor, que eres tú mi bien. No me niegues la luz del sol, dame tu calor, que eres tú mi bien. Yo he recorrido montañas, tierras y mares donde no he ido yo. En todito el universo ya se ha apagado el eco de mi voz. Hay mil estrellas en el cielo que no me alumbran, Dios mío, ¿qué hago yo? Empieza mi desespero, yo quiero vida, Dios, quiero tu amor. ¿Y tú dónde estarás, amor? ¿Con quién vas a soñar después? ¿Quién te acariciará mejor? ¿Como yo, quién te va a querer? Ay, ¿quién te acariciará mejor? ¿Como yo, quién te va a querer? Pensarlo me estremezco, sueño despierta, no sé qué hacer. Solo de pensarlo me estremezco, sueño despierta, no sé qué hacer. Tus labios tiemblan de pasión, sé bien que estás pensando en mí. ¿A dónde tú estarás, amor? Sé bien que estás pensando en mí. Deliro loca de pasión, si esto no es amor, me pueden decir. Delirio loca de pasión, si esto no es amor, me pueden decir. Rompe el velo de este sueño, la realidad, por Dios, quiero vivir. Ven que eres tú mi consuelo, mi aliento y fuerza, luz de mi existir. Ay, quiero mirar en las noches tu rostro hermoso, rey angelical. Sentirme dueña de tu vida, ser yo tu vida, podernos amar. Tus labios tiemblan de pasión, sé bien que estás pensando en mí. ¿A dónde tú estarás, amor? Sé bien que estás pensando en mí. Deliro loca de pasión, si esto no es amor, me pueden decir. Deliro loca de pasión, si esto no es amor, me pueden decir. ¿Y tú dónde estarás, amor? ¿Con quién vas a soñar después? ¿Quién te acariciará mejor? ¿Como yo, quién te va a querer? ¿Quién te acariciará mejor? ¿Como yo, quién te va a querer? Tus labios tiemblan de pasión, sé bien que estás pensando en mí. ¿A dónde tú estarás, amor? Sé bien que estás pensando en mí. ¿Y tú dónde estarás?